Continuamos con un corridazo que se llama Vengo a aclarar, márquele como me leció. Antes de comenzar, voy a barajar mi vida como cartas para poder ganar. 2-1 jugaré, es mi proceder. Tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré. Antes de nada, pienso apostar todo lo que tengo, hasta mi alma ruletear. Bueno o malo, estoy pa' lo que da. Desde niño aprendí a bajar pa' gastar. El oficio no importa, solo la humildad. Al toro le brinqué y aún sigo de pie. Navego el volante, que cargo no diré. Solo el fanfarrón publica de que sencillo y reservado, así me mantendré. Todo es escuela, buen estilo estudié. Solo el personal, no hay que hablar de más, porque el presumido muy mal le va. Guacha a tus amigos, ¿cuál es lo real? Me fijo en detalles y cuál va a traicionar. Tengo dos gallos, son mis ojos de atrás. Mi primo travieso y el slick sin dudar. No somos cholos, son claves nomás. ¡Vámonos, viejo! ¡Con tu orejón! ¡Arriba yo, viejo! Hijos mi prioridad, mi madre que no falte, jamás supo rajar. Hermanos queridos, al mil conmigo están. Y recuerdo a Sergio y en el cielo está. Cómo nos pesa toda tu tragedia. Mil veces recuerdo, falta tu presencia. Arrieros somos, brindo por tu ausencia. Ya se apagó la lumbre y quedó el tizón. Soy el Freddy para muchos, apodado el Orejón. Me voy a retirar, pa' la carreta agarrar. Me voy pa' la Angelina, 5-6-2 en radar. Un fuerte abrazo para mi familia y grandes amigos y los de allá arriba. Vengo a aclarar algo de mi vida. Ahí nomás.